tardes, noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, en la 690 operando técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, y saludamos también a quienes nos están escuchando en San Bernardo y a nuestras amigas y amigos de la NDR 103.9. Ustedes saben también que este programa se transmite los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 aquí por www.laretaguardia.com.ar. También lo transmite los miércoles a las 20 Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, el Partido de la Costa, y los jueves a las 20 por la rnma.org.ar, www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si querés dejar un mensaje, podés hacerlo al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y bueno, hoy vamos a tener un programa, no sé, que es, vamos a ver, conflictos, situaciones acá en la Ciudad de Buenos Aires, que saben, no sé si hoy no vi mucha televisión, si los medios, por lo menos en la tele o en la radio, comentaron que los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, desde las 12 de hoy hasta las 24 horas de mañana, sus profesionales, los profesionales médicos y no médicos, y están de paro, porque bueno, el gobierno de Rodríguez Larreta siempre tan amable con sus empleados, ¿no? Con los trabajadores que hacen que él siga siendo jefe de gobierno, le sigue negando un aumento salarial acorde a las necesidades y a las tareas que están cumpliendo desde siempre, ¿no? Toda la vida, pero desde hace 9 meses muchísimo más con esta pandemia. Así que bueno, en algún momento vamos a escuchar alguna nota, y también le quiero comentar que el día lunes, ayer, se reanudaron las audiencias públicas que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires está obligada a hacer para debatir el proyecto de ley que ya tiene media sanción en la legislatura de la ciudad respecto a la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Audiencia que batió el récord histórico en cualquier audiencia pública de la ciudad, con más de 7.000 inscriptos. Bueno, vienen participando de a 200 por día, empieza a las 10 de la mañana, ayer y hoy, y bueno, nada, quienes participan en un 99% están en contra de este proyecto de Larreta, con sus socios de la UCR Evolución, de Martín Lustó, que en el 2015, recordemos que en su plena campaña electoral para ser jefe de gobierno y que competía con Rodríguez Larreta, tuvo una frase muy, muy interesante que dijo: Rodríguez Larreta, todo lo que puede vender, lo vende. Bueno, hoy Rodríguez Larreta quiere vender estos terrenos y el bloque que responde a Martín Lustó levanta la mano sin chistar para que se venda. Contradicciones, oportunismo, pónganle el nombre que quieran, pero es así. Y además, bueno, también tenemos el bloque de Lilita Carrió, de Coalición Cívica, y el bloque de Roy Cortiñas, el Partido Socialista, que de socialista no tiene nada, porque que yo sepa, en general los socialistas tratan de, o trataban en algún momento, de la cosa pública y defendían la cosa pública, pero bueno, ¿qué van a hacer? Es lo que hay, es lo que hay. Y por último vamos a tratar de comunicarnos con un dirigente de la Federación de Aceiteros, que están de paro ya hace una semana por reclamos salariales. Así que tenemos un programa un poco movidito. Vamos, Nati, a hacer una primera pausa, un primer separador, la pauta, y si te parece podemos ir ya a la primer comunicación telefónica, ¿sí? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y ya vamos a entrar en el tema de los hospitales públicos y el paro en los hospitales públicos. Vamos, antes de la comunicación telefónica, si te parece, Nati, ¿podemos poner el audio 1? Así primero hacemos una introducción a este tema. Y después, ahí sí vamos a ir con la comunicación telefónica, para que podamos poner un poquito de contexto. Desde ya que seguimos trabajando y seguiremos trabajando, y la reunión de hoy es para ese objetivo, en cómo mitigar, demorar, evitar el rebrote en... Bien, empezábamos escuchándolo a Fernán Quirós, ¿no?, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba muy callado últimamente y parece que apareció hoy porque a la mañana hizo una conferencia de prensa y a la tarde tuvo una reunión con Ginés González García y con el ministro también de la provincia, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del Goyán. Ahora me salió el nombre. Así que bueno, vamos, no importa, vamos con cualquiera de los dos audios, vamos el audio primero. Mi compañera Cristina, Pimenta, también van a decir unas palabras. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras, compañeros. Como delegada y graduando de la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos mucho para decir que ustedes no sepan. Ustedes, como nosotros en esta pandemia, nos hemos enfermado, hemos perdido familiares, nos hemos aislado de nuestros seres queridos, hemos descubierto que la precarización laboral que ya conocíamos se hizo carne viva en esta pandemia. La precarización laboral no es solamente la falta de insumos. La precarización laboral no es solamente la falta de recursos humanos. La precarización laboral tiene que ver con la falta de reconocimiento y la falta de respeto que tienen las autoridades, nuestros empleadores, para reconocernos como verdaderos trabajadores esenciales. Es el momento, como decía el doctor Fernando, de estar todos juntos, todos juntas. No tenemos que dividirnos. Las diferencias de la puerta para adentro, de la puerta para afuera, somos todos trabajadores de la salud. Algunos con títulos universitarios, otros sin títulos universitarios, pero todos iguales. Todos somos y todos hacemos la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la suma... Marchemos por nuestros compañeros que no pueden marchar porque o están enfermos o ya no están con nosotros. marchemos por todos aquellos y aquellas que pusieron lo que había que poner en estos meses y que nuestras autoridades no responden a la altura de lo que tienen que responder. Lamento profundamente también como trabajadora de los medios que hoy ningún medio esté aquí presente. Los medios han bloqueado mediáticamente a nuestras autoridades y estoy hablando del ministro de Salud y del señor jefe del gobierno para que no se hable de lo que está pasando. Pero todos y todas sabemos lo que está pasando. Ese dinero que van en banca lo podrían poner en la salud y en la educación. Pero lamentablemente les resulta más cómodo ponerlo en las pautas que los medios, también con trabajadores precarizados, tienen que hacerse cargo. Marchemos entonces con esta dignidad, marchemos entonces con un salario digno y marchemos fundamentalmente con lo que nos merecemos, respeto y reconocimiento. Gracias por estar acá. Bueno, ahora sí, a quienes escuchábamos, el que antecedió, presentaba como Cristina, es ni nada menos que Cristina Varela, la licenciada Cristina Varela, trabajadora del Hospital Pirovano, compañera del programa Conmigo Hoy de Mortales, de los días lunes. Y bueno, nada, queríamos que nos comentaras, Cristina, hoy en tu rol de entrevistada, hoy no estás como entrevistadora, para que nos cuentes, bueno, cómo fue hoy la jornada en el Pirovano y si tenés noticias de algunos otros hospitales. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, yo te aclaro, sí, perdóname. Hoy por lo menos en el Hospital Pirovano fue una jornada en donde nos reunimos muchos compañeros y compañeras en la puerta del hospital. Hicimos corte parcial de la avenida Monroe, estábamos junto con la Asociación de Médicos Municipales, con los compañeros de SUTECBA, que si bien ellos no asisten a estos paros o no son parte de estos paros, en los hechos ellos también se pliegan y solidarizan y, bueno, cierran ventanillas y demás, y la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad. Con respecto a los otros hospitales, sé que hubo también en todos movidas y obviamente que en los centros de salud, con distinto tipo de asistencia en los distintos hospitales, y bueno, esperando ver si hay algún tipo de reacción del empleador, en este caso del gobierno de la ciudad, que responda satisfactoriamente a las necesidades de quienes somos supuestamente trabajadores esenciales, y que deberíamos haber tenido algún tipo de paritaria a lo largo de este año, que todo el año no lo hemos tenido. Y conjuntamente, lo que sí nos ha aparecido hoy es el parte del bono que da Nación de 5.000 pesos, pero que no corresponde al gobierno de la ciudad, ¿no? Que es un bono que claro, se da cada tanto desde Nación, no desde ciudad. Pero desde ciudad no hemos recibido ningún tipo de oferta salarial compatible con algo digno, lógico, y que no resulte casi una ofensa, ¿no? Porque la realidad es que nos ofrecían el 5% en noviembre, el 5% en diciembre, nada, un chiste, digamos, ¿no? Algo irrisorio para quienes trabajamos poniendo el cuerpo en primera línea, para quienes nos aislamos de nuestra familia, como decía yo hoy, para quienes vimos cómo nuestros compañeros se enfermaban, cómo la familia de nuestros compañeros se enfermaban y algunos compañeros fallecían. Así que, no sé, la lucha sigue, mañana seguimos de paro hasta la 0 hora del jueves 17 de diciembre, Luis. Claro. No, yo te preguntaba, ese 5% que fue rechazado, ¿el gobierno igual lo aplicó de oficio o lo va a aplicar de oficio o no? Como no hay acuerdo, no aplica nada. El primer 5% sí lo aplicó de oficio a través de un decreto que hicieron, pero bueno, igualmente hay una situación de mucha tensión, sobre todo con la Asociación de Médicos Municipales, que siempre fue una asociación que siempre llegaba a alguna negociación, ¿no? Como gremio sí, de mayor afluencia de socios, de afiliados. Esta vuelta parece que no llegan al acuerdo, no hay acuerdo, y se está volviendo muy difícil realmente, porque piensen que para las guardias de los hospitales hacer un paro de 36 horas es una sobrecarga también muy importante, así que nosotros también tenemos que pensar en los compañeros que quedan en la guardia, porque también se cierran las UFU, que son los lugares en donde se hacen los testeos y los hisopados justamente para el COVID. Claro. Y hoy, por ejemplo, cuando yo llegué al hospital a las 7 y cuarto de la mañana, había por lo menos 20 personas haciendo fila para entrar a una UFU para poder hisoparse. O sea que, bueno, es una cantidad de pacientes que están apareciendo y que el número está creciendo. Para nosotros el número crece, ¿no? Sí, sí, sí. De ahora, después vamos a escuchar un fragmento de la conferencia de prensa de Fernán Quiroz que hizo hoy a la mañana, que yo decía la hizo porque ayer lo comentamos en el programa, Cristina, en Oíd Mortales, ¿no? Vos lo dijiste que hacía rato que no aparecía Quiroz, como que lo habían callado. Y hoy, sí, yo creo que el blindaje mediático no es solamente para el jefe de gobierno, sino que también desapareció el ministro de Salud. Creo que el ministro de Salud de la ciudad alcanzó un nivel de popularidad, por decirlo de alguna manera, que digamos, le empardaba o le opacaba la figura al jefe de gobierno. Y yo creo que eso no estuvo bien para el jefe de gobierno, y entonces lo que se estaba comentando era que la idea era correrlo porque, le opacaba, digamos. Pero la realidad es que más que correrlo, lo callaron, lo blindaron también. Y pensemos que el jueves pasado en la marcha falleció un compañero, un médico, al lado de su esposa, iban marchando y no se le dio tampoco demasiada importancia al hecho. Y yo creo que fue un hecho realmente conmocionante para todos. Pero bueno, nada sucedió. En algún programa se hizo alguna mención y nada más, desde los medios. Claro, pero, ¿no? Desde los medios más sí, grandes. Algún programa puede haber hecho alguna mención, pero desde el punto de vista oficial, el gobierno no salió a sacar ningún comunicado respecto a ese tema. La Reta, Quiroz incluso, se hicieron los tontos. Un hecho tan grave como ese, y ni siquiera le hicieron una mención. Yo no sé si algún momento habrán hablado incluso con la familia como para decirle lo lamentamos. Pero claro, el problema de decirle lo lamentamos, entonces tienen que explicar el porqué de la gente que estaba en la calle en ese momento, como este profesional que se murió. Ahora vamos a escucharlo un poco a Quiroz después, pero yo te decía, salió para mí hoy Quiroz a hablar porque a la tarde había una, o al mediodía, había una conferencia de prensa con Ginés González y con Goyán, ¿no? O sea, los tres del AMBA, los dos del AMBA más el ministro. Entonces, claro, tenía que salir antes a justificar algo. Pero bueno, creo que fue por lo único que tuvo que dar la cara hoy. Sí, así es. Nosotros creemos lo mismo y lamentamos que esto sea así porque, bueno, ahora vamos a tener que vacunar y, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir racionalizando, por así decir, nuestras licencias, que ya durante todo el año no pudimos tomar nada, como para después estar preparados para el momento de la vacunación. La verdad que es, digamos, yo también lo decía en el cierre cuando hablaba, creo que nosotros lo que estamos pidiendo básicamente es respeto y también reconocimiento. Y el reconocimiento no solamente por los aplausos que nos puedan brindar a las 9 de la noche a través de una ventana, sino que una parte del reconocimiento tiene que estar puesta en pesos, porque es lo que los trabajadores necesitamos para tener sueldos que sean dignos, sueldos que sean acordes también a la realidad que lleva el país en cuanto a al incremento de los digamos de la canasta familiar, al incremento de que cada vez que vas al supermercado te encontrás con las que cosas van aumentando, ¿no? Así es, así es. Cristina, ¿te parece que escuchemos estos minutitos de un fragmento de la conferencia de prensa que dijo hoy y que explicó hoy el ministro de Salud? ¿Podemos escucharlo, Nati, ese audio? A ver qué dice, cómo se justifica o si lo que dice tiene razón, no sé. Desde ya que seguimos trabajando y seguiremos trabajando, y la reunión de hoy es para ese objetivo, en cómo mitigar, demorar, evitar el rebrote en la Argentina, en el área metropolitana, porque necesitamos llevar ese rebrote lo más tardío posible, porque si no somos capaces de hacer las dos cosas que acabo de explicar, entonces el dolor ciudadano va a ser muy alto y va a ser más precoz. De la conducta ciudadana, yo he dicho acá muchísimas veces que el ciudadano porteño ha tenido un comportamiento y ha hecho un esfuerzo enorme en un año muy difícil, plagado de dificultades de todo tipo, de manera que nosotros estamos orgullosos de lo que hemos sido capaces de construir. Es muy importante que la ciudadanía porteña reciba directamente de los funcionarios a cargo la información bien transparente y que nos pongamos de acuerdo cómo nos vamos a cuidar. Y lo que nosotros estamos viendo estas últimas semanas es cierta sensación, una combinación de fenómenos, que es por un lado una ciudadanía que está muy cansada de sostener las medidas y muy golpeada, y del otro lado cierta sensación de que ya esto está terminado y por lo tanto a lo mejor no hace falta cuidarse tanto. Y tenemos que volver a dialogar sobre eso. Es cierto que estamos todos muy cansados y muy dolidos, pero también es cierto que necesitamos sostener un puente de cuidado de aquí hasta que podamos hacer una vacunación de cierta magnitud. Así que nosotros volvemos a llamar al diálogo en este sentido. Nosotros estamos en una etapa, hemos pasado por etapas de dificultades de todo tipo. Al día de hoy estamos en una etapa donde estamos recomponiendo y retomando nuestras actividades, pero lo tenemos que hacer de una manera diferente. Necesitamos seguir teniendo el barbijo permanentemente y bien colocado. Necesitamos seguir manteniendo la distancia de 1.5 metros en toda circunstancia. Y necesitamos llevar al espacio público los encuentros familiares, sociales y los festejos que hoy todavía están ocurriendo en espacios cerrados. Necesitamos hacerlo en el espacio abierto. Y si es en el espacio cerrado, abrir totalmente las puertas y ventanas. Esta enfermedad no terminó y los que contagian la enfermedad mayoritariamente se sienten sanos, claro. Por lo cual uno no puede saber quién está contagiando. Mm. Y eso es algo que tenemos que seguir dialogándolo permanentemente, entre todos y sobre todo también con nuestros jóvenes, que tienen una necesidad imperiosa de la vinculación social que habían perdido, y tenemos que dialogar con ellos, hacer acuerdos de cómo reconstituir esa vinculidad social con cierto cuidado. Lo que yo estoy queriendo dialogar con la ciudadanía, y no creo que haya un grupo que sea el responsable de esto, sino somos todos ciudadanos porteños y cada uno de su lugar tiene que estar dispuesto a aportar algo, suplementar algo diferente, algo... algún aporte personal en cada día que nos tocan por delante. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? A Quirós, no sé si justificándose, atajándose. ¿Cómo lo ves vos, Cristina? Yo lo que hago es, lo que hice fue tomar algunas de las palabras que dijo, ¿no? Habló de esfuerzo, habló de orgullo, pero a mí la palmadita sola no me alcanza, ¿no? Habló de que somos capaces de construir, sí, él construyó desde atrás de un escritorio, que están golpeadas, que la población está golpeada y cansada. Imagínate nosotros cómo estamos. Si la población que se quedó adentro de su casa está golpeada y cansada, nosotros que no nos pudimos quedar adentro de casa y que tuvimos que salir a trabajar mucho más inclusive de lo que veníamos haciendo, ¿cómo vamos a poder estar? Y si por el otro lado quieren recomponer y que hacer las cosas que no se estaban haciendo, empezar a volver a hacerlas, pero al mismo tiempo está la enfermedad, la verdad que no sé qué es lo que pretenden. Que seamos 24/7 todo el tiempo. O sea, no te das cuenta que realmente gestionar desde atrás de un escritorio, cuando lo que se está gestionando es la salud pública, es muy complicado y no ofrece la respuesta que el paciente y que los trabajadores necesitamos y que los trabajadores requerimos y que los trabajadores nos merecemos. Y también los pacientes, porque esto redunda obviamente en la mala atención de los pacientes. Seguro, seguro. Bueno, Cristina, nada, la vamos a seguir. Mañana ustedes siguen ahí en los hospitales de aquí de la ciudad con este paro y con este reclamo, que esperemos llegue a buenos resultados. Y nosotros nos seguiremos viendo, de paso pasamos el chivo, el próximo lunes a las 20 en OID. Mortales. Bueno, nos vemos el Gracias, lunes. Gracias, Luis. Chao, Cris. Chao, chao. Un abrazo a Nati, un abrazo a Julio y bueno, seguimos charlando. Un beso grande para vos. Chao, chao. Gracias. Bueno, Nati, listo por hoy, por ahora. No, nosotros seguimos el programa. Cristina termina. Vamos a una pausa, un separador, ponemos un temita musical y volvemos, ¿te parece? Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y ahora nos vamos con otro tema también de la ciudad, como había dicho. Siguen las audiencias públicas por la discusión de la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Para quienes por ahí no están muy al tanto del tema, les comento. Costa Salguero es un predio que está en la costanera de la ciudad de Buenos Aires y que estuvo concesionado durante 30 años. Esa concesión se terminó. O sea, que esos terrenos que eran para uso exclusivo de eventos, de boliches bailables, de restaurantes y demás, ahora pasa a ser propiedad pública de la ciudad de Buenos Aires. Y como dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, todos los terrenos costeros son propiedad pública. Pero Rodríguez Larreta, desde su inmobiliaria, los pone a la venta. Para ponerlo a la venta tiene que haber una ley que apruebe esa venta. Como toda venta de terrenos públicos, tienen que tener una doble lectura. Entre medio de la doble lectura hay una audiencia. La primera lectura, que fue una primera sesión que se hizo hace más o menos un mes, la mayoría automática de Rodríguez Larreta, Lusto, Roy Cortiñas y toda la lacra que lo acompaña, aprobó esa primera instancia. Ahora hay una instancia que es la audiencia pública, que si bien no es vinculante para este caso, se anotaron 7.000 personas para hablar y poder explicar y poder dar su opinión respecto a qué es lo que quiere un sector de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudadanía, con esos terrenos. Y entre quienes se han anotado es el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. Son 354, si mal no recuerdo, que están trabajando muy bien, con una explicación desde el punto de vista profesional, urbanístico, arquitectónico, de por qué ellas dicen que no tienen que estar privatizados y que esos son terrenos públicos y para qué se tendrían que usar. Por supuesto, contradiciendo a todo un sector, que fueron unos 25 el primer día de audiencias, que hablaron fundamentando el por qué sí vender esos terrenos. Pero lo más lamentable es que no habló el dueño de la inmobiliaria Pepito, el que quiere comprar las tierras, que es amigo de Larreta o de Macri, sino que hablaron profesionales representando al Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, hablaron personas representando, o por lo menos que son profesionales que integran la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde evidentemente si ellos se plantean esto, ¿cómo les enseñarán a sus alumnos desde el punto de vista urbanístico lo que puede ser una ciudad y para qué sería una ciudad para todos, ¿no? Inclusiva? Bueno, pero yo les voy a contar. La primera semana, el lunes empezó la segunda semana con un parate que hubo en el medio porque la legislatura tenía que sesionar y tenía que rosquear un montón de proyectos de última instancia en este fin de año que salen en forma maratónica los proyectos. Pero la audiencia pública por la privatización de Costa Salguero que hicieron el colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas, desde el 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre, que fueron 4 audiencias en la primera semana, dan como opinión favorable a la privatización el 0,9% y en contra el 99,1%. ¿Cómo se divide esto? Por género, el 41% es masculino y el 59% femenino. Desde la edad, desde el lado etario, los menores de 30 años, el 23,8%, y los mayores de 30, el 76,2%. Tenemos un grave problema acá, que también se ha notado muchas personas que por el horario que tiene esta audiencia, arranca por ahí a las 10 de la mañana y termina a las 7, 8 de la noche, hay mucha gente que se anotó, pero por ahí le toca a las 12 del mediodía, está trabajando o está haciendo otras tareas, y pasan en forma acelerada, llamando a ver quién está y quién no está. Entonces pasa que muchas veces no está la persona que tendría, porque esto va por Zoom, no es presencial, porque como no se puede hacer, se hace por Zoom. Entonces llaman y por ahí Juan Pérez no está, Juan Rodríguez no está, Pedro Pantuso, Pedro lo que sea, no está. Entonces, ¿qué hacen? Ahora, hasta ahora tenemos un presentismo del 43,1% y un ausentismo del 56,9%. Y una de las estadísticas que llevó el colectivo de arquitectas es desde el punto de vista de la argumentación de los que están en contra o los que están a favor. Bueno, por la falta de espacios verdes, dijeron 116 personas, reclamaron. Otros 118 a favor de recuperar el río. En tercer lugar, 105 personas porque la ley consideran que es anticonstitucional, o sea que ya acá no es una cuestión urbanística, de opinión y demás, sino es un problema legal. Acá lo que se está planteando es que es ilegal lo que quiere hacer Rodríguez Larreta, la Constitución no lo permite, porque hay artículos en los cuales dice que no se pueden vender terrenos que están en la costa y en la ribera del Río de la Plata. Y después tenemos, bueno, que vulnera leyes como el PUA, el Plan de Urbano Ambiental 17. Tenemos dos personas que dicen que están de acuerdo en la residencia y otros usos que le otorga vitalidad y seguridad. Por supuesto, son los que están a favor. Y otro más que dice que está validado por instituciones como la Sociedad Central de Arquitectos, la FADEA, la FADU. Uno lo dice. Uno solo argumenta a favor de lo que dice la Sociedad Central de Arquitectos y profesionales de la Facultad de Arquitectura Urbanismo. Después tenemos, por ejemplo, que hay que frenar la venta de bienes públicos, 61 personas. Otros hablan, 35 personas dicen que afecta el cambio climático y otras 15, por ejemplo, hablan de que es una estafa electoral. Bueno, más o menos estamos por allí. Vamos a seguir nosotros este programa, les guste a quien quiera, en este programa vamos a seguir hasta el 27 de enero, que es el último día de la audiencia pública, donde están anotados 7.000 personas, todas las semanas vamos a dar un informe sobre cómo se está desarrollando esto y las actividades además que las organizaciones vecinales estamos trabajando en este tema. Por supuesto, también dentro de nuestro programa Oíd Mortare con Cristina Varela también lo vamos a tratar en esta radio Oíd Mortales. Y otras voces, otras propuestas, todas las semanas van a tener un informe de la situación, de cómo se viene desarrollando y las novedades que hay también respecto a otras ventas que hay en la ciudad de Buenos Aires, aprovechando esta pandemia y aprovechando que tienen la mayoría automática. Así que vamos a ir a la otra notita para ver si podemos tener la comunicación, ¿sí? Con un dirigente sindical de la Federación de los Trabajadores Aceiteros que, bueno, están de paro ya hace una semana y queremos saber qué es lo que están reclamando, por qué están reclamando y nada, digamos que el gremio de los aceiteros, pero no los trabajadores, sino la patronal aceitera, es una de las, creo que junto con el sistema financiero, es uno de los sectores del capital que más ganancias están haciendo, ahora con pandemia y antes de pandemia. No puedo decir el sistema financiero que es un sector productivo, pero sí es un sector que se está llenando los bolsillos, ¿no? Entonces ahí Nati me está haciendo señas que vamos en hablar con Miguel Ferreira, que él es sindicato, dirigente de Sindicato Progremial de la Federación de Aceiteros y además también integra la Federación de Aceiteros de Contacha, puede ser, de Córdoba. ¿Cómo te va, Miguel? Luis Sánchez te saluda. Hola, Luis. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es el sindicato ahí en Córdoba? Que me salió mal a mí. Ah, sí, Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Tancacha. Tancacha, sí. Bien, ¿y cómo están ustedes? ¿Cuánto hace ya que están de paro todo lo que es el gremio de aceiteros? Y creo que también los está acompañando otro gremio afín, ¿no? Ahí de la... Urgara. De la producción, claro. La Unión Argentina de Recibidores de Grano, otro gremio que también están en la cadena de comercialización de la agroexportadora. Ajá. Sí, sí, y hace desde el miércoles 9 a las 6 de la mañana arrancamos nosotros un conflicto. La sí. semana anterior, el 1 de diciembre, ya habíamos hecho una huelga, pero fue de 24 horas. Y ahora esta se hizo ya continuada y, bueno, llevamos 7 días corrido de huelga con los compañeros de Urgara y también con los compañeros de del sindicato de San Lorenzo, que también son aceiteros. Ajá. Pero bueno, no están dentro de la federación, pero bueno, ahora esta pelea la estamos dando juntos. O sea que son tres gremios, tres entidades gremiales. ¿Por qué no le explicás a nuestra audiencia del otro lado quiénes son los nenes que están negando este aumento? Y del otro lado están las agroexportadoras, los tipos que... Está bien, no viene al tema, pero hace falta nombrarlo. En la dictadura han entregado delegados y trabajadores, ¿no? Como el caso de Bunge, en la empresa que yo trabajo, y de Vicentín. O sea, son personajes siniestros. Bueno, hace más de 100 años que están estas empresas acá, por lo menos Bunge, donde yo laburo. Y siempre han hecho negocios sucios. Y bueno, algo que no... que ellos no comparten ni les molesta, es que haya organización gremial dentro de los establecimientos de trabajo, donde, bueno, donde ellos hacen la plata y después se la llevan a los paraísos fiscales. Pero bueno, estamos peleando en contra de un complejo agroexportador que tiene, que el que trae el 30% de los dólares del país. En el que caso de traerlo, por lo menos la venta las... Sí. ¿Cómo, Luis? Sí, sí, sí. No, no, seguí, termina. Digo que debería traerlo mínimamente. Nosotros teníamos un dato ayer del grupo de asesores económicos que está con nosotros en la Federación Aceitera, y era un dato bastante preocupante en el sentido de que en los últimos 4 años del gobierno neoliberal de Macri habían sacado una resolución para que las empresas no tenían la necesidad de liquidar divisas. Primero lo llevaron a 6 meses, después a 2 años, después a 5 años, y a fin del 2017 le dijeron, bueno, usted tiene vía libre, todo lo que venda al exterior no tiene necesidad de traerlo acá a la Argentina. Claro, bueno, en claro, esos 4 años, de todo lo que vendieron al exterior, un 80% de esas ventas declaradas, ¿no? Después tienen un montón de ventas que van para otro lado. Ese 80% lo trajeron acá y 20 quedó afuera, no entró al país. Son dólares que no entraron al país. Y un mismo estudio sobre este año, en el primer semestre, pasó algo parecido, que de alrededor de 9.300 millones de dólares que ellos vendieron al exterior, solamente trajeron acá en la Argentina algo de 5.000 y pico de millones de dólares. O sea, sí, que ellos dejaron un 30% y pico de esa plata de la venta, la dejan afuera, todavía no la trajeron. Claro. Entonces eso da una explicación de que con la plata que traen, con los dólares que traen, les alcanza para pagar a todo. Los insumos, bueno, energía, gas, la soja, los trabajadores, impuestos, transporte. Claro. Con eso, con el 80% solamente les alcanza, el otro 20% se ve que les sobra y para rato. Claro. Ahora, estamos hablando con Miguel Ferreira, él es prosecretario gremial de la Federación de Aceiteros de aquí de la Argentina. Desde el punto de vista salarial, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Porque ustedes siempre en su reclamo ponen algo que es muy interesante y que creo que en ninguna paritaria o en casi ninguna se discute tan a fondo, que es el reconocimiento del salario mínimo vital y móvil. ¿no? Que parecería una palabrita así que es fácil, sí, es obvio, pero que no se cumple nunca. ¿O qué significa el salario mínimo vital y móvil? Sí, eso es puntual en esta charla que estamos teniendo, Luis, porque en realidad nosotros, desde el año 2004, que empezó el Sindicato Rosario a negociar con esta modalidad, el salario mínimo vital y móvil, que está contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en el 176 en el 116 de la Ley de Control de Trabajo. Y ese artículo marca que el trabajador, para vivir dignamente, es necesario cubrirle 9 necesidades. Por ejemplo, alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, educación, vestuario, vacaciones, previsión. Bueno, una serie de necesidades que para tener una vida digna, nosotros creemos que ese salario debería estar al día de hoy, que ya es 15 de diciembre, en 90 mil pesos. Nosotros la propuesta que le hicimos a la Cámara Empresarial es que a partir de agosto debería ser 82 mil pesos y a partir de octubre 87 mil pesos. Sí. Nosotros el último acuerdo salarial que tuvimos fue el 30 de abril. Y ahí el básico de convenio, que es la categoría más baja de cualquier trabajador o trabajadora que ingrese a trabajar sin necesidad de experiencia ni ningún adicional, es de 68.678 pesos. O sea, nosotros pedíamos llevar de 69.000 a 82 en agosto. Bueno, hace desde agosto que venimos discutiendo y no hubo ningún acuerdo y muy mala predisposición de las patronales para querer negociarlo, ¿no? Entendemos nosotros que no es un problema de plata, recién cuando yo te comentaba de la cantidad de dólares que dejan afuera, realmente no es un problema de dinero. Y creemos que tienen otras intenciones, ¿no? Luis, me parece, porque no se entiende. Que pierdan 100, ellos mismos dicen que pierden 100 millones de dólares por día con el paro, con esos 100 millones de dólares alcanzaría para pagarle a todos los trabajadores del país. Totalmente. Y aparte, digamos, por ejemplo, en toda esta etapa de estos 9 meses de pandemia, ustedes no cesaron en ningún momento. Se siguió exportando y llevando grano al exterior permanentemente. Sí, sí, sin duda. Es más, vos sabés que en comparación con el año 2019 se ha exportado más grano que el año pasado. O sea, este año de pandemia se exportó más grano que el año pasado. Y bueno, y también eso, lo que realmente los trabajadores y las trabajadoras les molesta, es decir, fuimos esenciales en una época de pandemia, al principio del 16 de marzo cuando sale el DNU, y nosotros con miedo, con angustia, venir a laburar y decir, no sabes si te contagias, te morís vos, se muere tu familia, y en ese momento los trabajadores fueron a su puesto de trabajo, cumplieron, generaron la riqueza y al momento de pedir un salario digno, ves que estas patronales te lo niegan, sin un argumento sólido y válido. Si quieres mostrar los balances para decir, no, muchachos, miren, no puedo pagar ese salario que ustedes piden porque no me da, las ventas son estas, los gastos son estos y no tengo ganancias. O sea, nos encantaría que pasara eso. No es lo que pasa. Claro. Solamente te dicen no y listo, es la respuesta. Se levantan y se van. Bueno, Miguel, hubo una última reunión, creo, en el ministerio y que no se llegó a acuerdo, fue ayer o hoy. ¿Y cómo sigue esto? Sí, sí, fue un acuerdo, fue una audiencia que hubo ayer lunes, que empezó a las 11 de la mañana, bueno, terminó a las 9 de la noche. Uh-huh. Y en todas esas horas no se llegó a ningún acuerdo. Las empresas siguen diciendo lo mismo, que ellos solamente están dispuestos a otorgar un 8% sobre el valor del salario básico que tenemos ahora, que yo te repetí que era 69 mil pesos. Bueno, ellos solamente quieren otorgar un 8% y después sentarse a discutir en enero que te aporten todos los meses la cifra que da el INDEC. Pero sí, bueno, sí, sí. Nosotros, el estudio que hacemos nosotros de salario mínimo vital y móvil no es ese, no llega a cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, y creemos que se lo estamos pidiendo a un sector que se ha visto beneficiado con los gobiernos hace más de 20 años y no tiene algún problema económico para no pagarlo, para no darle a sus empleados ese salario. Seguro. Bueno, yo como decía en la introducción antes de sacarte al aire, dentro de los dos, creo que los dos sectores que han tenido más ganancias, y no con la pandemia, sino antes, son el sector que los integran ustedes, oleaginoso, que es para la exportación, y el sector financiero, ¿no? Que de productivo no tiene nada, es pura especulación. Pero son los dos sectores que más ganancias han tenido en este tiempo, y después, cuando te sentás a discutir salario, te dicen que pobrecitos no tienen plata, ¿no? O que no les alcanza. Pero bueno, sí, claramente, es la historia de claramente, la lucha contra... Luis. Sí. Claramente lo que decís vos son sectores especulativos y que manejan, son los que traen los dólares, y por eso creemos nosotros que están extorsionando al gobierno para que siga la quita de retenciones, para que no tengan esa obligatoriedad de liquidar las divisas acá en el país, como se lo había dado el gobierno de Mauricio Macri. Una serie de medidas que sí o sí los beneficia a eso. Los va a seguir beneficiando. Porque no es que estas empresas hayan perdido, Luis, ojo, no han perdido nunca. No, acá no pierde, ellos no pierden nunca, eso es seguro. Bueno, Miguel, te agradecemos la comunicación, este claro informe que nos diste. Desde acá de este programa, bueno, cuando haya que seguir escuchándolos en cuanto a lo que están reclamando, y ojalá la próxima nota que hagamos es porque lograron un triunfo y consiguieron lo que ustedes estaban pidiendo, o por lo menos lo que el conjunto de los trabajadores que ustedes representan aceptaron. Me parece que eso es lo más democrático, incluso sabiendo cómo ustedes se mueven desde el punto de vista de representación gremial, ¿no? Sí, bueno, para nosotros un gusto, Luis, que nos hayas llamado. Verdaderamente, recién el sábado anterior empezamos a tener un poco de visibilidad en los medios de comunicación. Sí. Y bueno, a nosotros nos sirve estos lugares para poder expresar nuestra verdad. Y que la verdad... Perfecto. De acuerdo, te agradecemos mucho, Miguel Ferreira, un abrazo y hasta siempre. Chau, chau. Chau, chau, Luis, un abrazo grande. Bueno, Nati, se nos termina el programa, nos vamos. Julio Pardo en la 690, gracias a los amigos y amigas de la NDR 103.9 de San Bernardo. Los saludamos, Nati, ahí en el estudio Víctor Basterra, muchas gracias. Será hasta el próximo martes. Y si tenemos un minutito, ponemos a Piazzolla y nos vamos con Adiós Nonino. No quise poner de Gardel porque ya los compañeros de los programas anteriores lo recordaron, pero bien vale que nos sigamos recordando con unos buenos tangos como el de Pugliese y ahora con Adiós Nonino de Piazzolla. Chau, hasta el martes en Otras Voces, Otras Propuestas.